Hola, nos encontramos en DAB y el episodio de hoy estará musicalizado con Deep House. Me acompaña Deep Pablo, mi nombre es Matías Meré y así comenzamos. Arrancamos con Peacemakers, It's All The Same, para Sohus Records. otro disco de Sohus Records, La Tensa Cero, Evadamo. Escuchamos ahora, se trata de Crazy Pennies, Star Wars, para Paper Records. que suena ahora es Marco Nega, Open Your Eyes, de su propio sello, Mixomat Records. Thank you. escuchamos a Logic de D-France, vocal mix para Strictly Rhythm. Thank you. Suena pertenece a Mantis Records y es Kimbu Kim Ra, Rise the Dead. Oh, Connie. escuchamos ahora un clásico, Weekender, Sandy Sessions, para Toco Records. We'll be right back. continuamos escuchando un disco de F Communications. Es Yuri Hulkonen junto a Alexi Delano, Fields of Grass. Thank you. con Paradise, Take a Lift, para Deep Wise Records. concluimos un nuevo episodio de DAB. Nos esperamos la próxima semana.